No puedo estar callado, responderé al llamado, te daré mi voz, mis manos, mi fe. Los pueblos no alcanzados me escucharán de tu pacto. Quiero actuar llevando tu libertad. Oh, oh, oh. Brillará. Tu libertad, oh, oh, oh, brillará.